Y nuevamente, para todas las chicas del baile, ¡vuelve! ¡Carioma! Y te canta, el chico. ¡Atención! ¡Yo quiero saber! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? La chica del baile que conocí. Fue mi amor. La chica del baile que conoció. La chica del baile que fue mi amor. Pero una noche me traicionó, bailando, bailando con otro amor. Y yo no puedo olvidarme de ti, chica. La chica del baile que conocí. La chica del baile que fue mi amor. La chica del baile que conoció. La chica del baile que fue.